Ramona sube con sus ovejas, donde descansan las nubes. El río está trayendo poca. Y regala al viento la canción de...